quiero que lloren. Boys don't cry. Los chicos no lloran, pero con esta vas a llorar. Espérame, mi amor, en el lugar de siempre, a la hora de siempre, con armonía. Y el de Piura, modo líder, líder. Atrás quedaron los días, los sueños y fantasías. Como en un final de cuentos, a lo nuestro le llegó el momento. ¿Para qué seguir sufriendo?